Psicodiálogos Radio. Pues como les decíamos desde la anterior semana, el día de hoy en este programa les tenemos una sorpresota así enorme, grandísima, muy, muy, muy buena. Y es que ya, sí, ya tenemos bebés, muchos bebés, demasiados bebés, y aquí en el cubo. Sí, los estamos amamantando, besando y queriendo mucho, mucho, mucho. Y estos bebés hay que repetirlos, son... ¿A quién es? Yo dije, ay, tan mal escuché, se escuchó mi parte, pero bueno. Es que ya tenemos revistas acá ya en el cubo. Vamos a darles la sorpresa en la semana, vamos a salonear ya para decirles más o menos cuánto y cuándo van a poder adquirirlos ya. Pero ya es prácticamente un hecho que ya está el primer número de psicodiálogos ya después de... Han sido meses y meses de espera, pero por fin los tenemos aquí con nosotros. Son tan bellos, mirados. Sí, qué bueno que los podemos mirar ustedes. No, pero nosotros sí. Felicidades a ustedes por contribuir y, pues, bueno, van a ver sus frutos pronto. No, gracias también, muchas gracias. Sobre todo aquellos que nos dieron su voto de confianza, sus consejos, sus críticas también, que fueron muy buenas. Aquellos que nos apoyaron con sus proyectos, con sus textos, con sus ideas, con una infinidad de cosas. También tenemos que agradecer a quien más, Celeste. A los asesores que nos estuvieron apoyando, los maestros que siguieron ese proyecto desde que inició y nos siguen dando críticas, aportaciones. Incluso en el segundo número siguen participando y... Aquí la segunda parte es que participen los alumnos, ¿no? Ya en el primer número tuvimos muchos... compañeros que participaron y esperamos que en el segundo número la respuesta sea igual o mejor y en los números que vienen, así que este es el primero, aguarden los demás. Psicodiálogos Radio. Ya pronto la verán, ya muy muy pronto, y gracias sobre todo por participar, por seguirnos apoyando, las críticas que nos hicieron, que realmente sirvieron para que este producto, todo lo que estamos haciendo, mejore cada día y sobre todo que... Con la participación de todos, si se quieren unir a este proyecto, si nada más quieren venir a hablar de un tema, pues vamos a hacerlo muchísimo más grande. La cosa es la unión, la organización y que todos nosotros fomentemos proyectos como este y como todos los demás que hay en la facultad. Se les comenta ahorita, Robert está cargando uno de ellos, les estaba apapachando y besando. Y bueno, pues les comento que gracias a ustedes es posible todo esto. Y como dice Celeste, no solo es un número ni dos, es una gama amplia de variedad de revistas en donde vamos a ir sacando y sacando y sacando, produciendo. Gracias a ustedes que apoyen y adelante con sus proyectos. Y recomiéndenos, que eso es importante, el blog, el Facebook. No, de verdad, gracias también el apoyo por el Facebook, ya casi estamos, ayúdenos a llegar a los 1,000, ya estamos cerca de los, ya pasamos los 600 amigos, ayúdenos a que lleguemos a los 1,000 para que sean más los que puedan tener en sus manos esta noticia de que existe una revista de psicodiálogos, que existe un espacio para ti, compañero de psicología, tanto en el blog, que hay un espacio de audio, de radio, que es muy complicado que muchos se comprometan a darlo. Porque pues es muy fácil, la verdad, pues muchos dicen, pues está internet y haces esto, haces el otro. Pues sí, pero mantenerlo también tiene su chiste, ¿no? Digo, créanme, es un chiste muy, muy feo. Son desveladas, pero de verdad lo hacemos con mucho gusto, con el objetivo de que más y más sean los que digan, va, sí podemos, como Chihuahua, ¿no? Podemos hacer cosas. Y sobre todo que en la parte final, bueno, no la parte final, en todo este proceso, se unieron bastantes compañeros que quisieron aportar algo a esta revista en cuestión a fotografía, en cuestión a diseño. La verdad, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y entre ellos, como les decía, están los maestros a quienes les queremos dar las gracias en este medio. De verdad, muchas gracias y hay que mencionar los nombres. Uno de los que comenzaron a echarnos la mano o que nos dijo, ¿saben qué? ¿Qué quieren hacer? Bueno, por lo que sé, porque yo entré un poquito después, pues fue Mario, ¿no? Mario Hernández Tejeda, que dijo, oigan, hagan un proyecto, lo comenzaron a hacer. Y digo, lo comenzaron porque gracias a Kevin me enteré del proyecto y estoy gracias a él aquí, y cosa que me da mucho gusto. Pues es Mario, ¿no? Mario es uno de los que junto con nosotros comenzó a ver qué onda con esto, si podíamos escribir, cómo nos teníamos que organizar, que fue como todo, ¿no? Todo el grupo, todo equipo, un relajo al principio, pero que poco a poco nos hemos ido consolidando. Sobre todo también que nos dio el espacio para que nosotros trabajáramos, recibiéramos los trabajos, estuviéramos modificando aquí cosas con los asesores, con los mismos compañeros que venían a traernos sus trabajos aquí. Él nos proporcionó el espacio, también a la dirección que nos apoyó en este aspecto, que no nos cerraba las puertas tan temprano. Y bueno, en este proceso de organización también entró una maestra que es excelente y que nos apoyó muchísimo, es la maestra Rocío Fragoso Luzuriaga, que la verdad estuvo con nosotros desde el inicio, nos estuvo echando la mano, nos dio nuestros topes de repente, como para decir, o sea, lo están haciendo mal. Y pues ahora este es el producto, ¿no? Muchísimas gracias a ella. ¿Qué más? No, y gracias a ella porque nos echó la mano con los tutoriales, que por cierto, el último tutorial, espérenlo, ya está. No es porque no lo hayamos querido sacar, sino queremos que fuera junto con todo, como el cierre también, porque creo que se me hace muy importante pues tener esta parte básica, que son las referencias bibliográficas, que como psicólogo y sobre todo viniendo de una asociación la cual pues nos ha representado, como es la APA, que es prácticamente nuestra como psicólogos para hacer referencias, para sustentar nuestros textos, pues ya a partir de esta semana va a encontrar el último tutorial de Rocío, que muchas gracias Rocío por aventurarte con nosotros a decir, va, vamos a hacer un tutorial sobre esto, que de verdad siento, bueno, yo que fui en su curso, varios fuimos a su curso, y de verdad tú si eres de primero, segundo cuatrimestre, bueno, próximamente segundo cuatrimestre, si pueden tomar con ella, entren. Y sobre todo que Chío abre este primer número con su ensayo, Las formas de ser psicólogo, abre nuestro primer número, bueno, sí, digo nuestro porque es de todos, y lo abre de una manera realmente grandiosa, así que si ya van a tener el ejemplar en sus manos, léanselo completo, completo, porque hay muchos, muchos trabajos, todos los trabajos valen la pena y seguimos esperándolos para este segundo número. Sí, claro, así, así como esa maestra nos, esa compañera docente nos critica, bueno, no hay crítica buena ni crítica mala, todas las críticas son constructivas. Así como ella nos critica, nos apoya en ciertos aspectos, pues ustedes también, díganos, oye, ¿sabes qué? Te falta aquí, te falta allá. Claro, vamos comenzando, pero pues por ahí vamos a ser mejores, ¿no? Que les faltó algo de color, les faltó mejor letra, o eso no se ve bien. Bueno, adelante, ¿no? Con sus contribuciones, al fin y al cabo la revista es de ustedes. Porque es de todos, pero también, bueno, sigamos con los agradecimientos, con el doctor José Luis Rodríguez, también mandamos saludo y un agradecimiento también a José Roberto Valderrama, que también, cuando le dijimos, todavía me acuerdo que por las escaleras de que si nos quería apoyar, nos dijo, sí, sí, sí, cómo no. Así de fácil. Así. También a Graciela Sánchez Hernández, ¿a quién más? A Nicolás Martínez, a Isla Patiño Tobar. Al profesor Renato Gallardo López. Al doctor Rafael Aluni Montes y, por supuesto, al licenciado Gilberto Islas Cruz, que también nos apoyó muchísimo en este proyecto. Y, pues, también a Chente, ¿no? Pues también que nos ayudó con una entrevista por ahí y, pues, claro, echándonos un poquito de ánimos. Y, bueno, también, pues, como maestros, también nos ayudaron varios compañeros que se han unido poco a poco a la revista, que se han unido poco a poco a este proyecto, comenzando por Ivette, que se nos unió hace poquito al proyecto también, bueno, no poquito, porque ya fue desde antes de las vacaciones, pero que comenzó con lo del radio, también a Sandra Sánchez Sevilla, que se nos unió hace poquito para la fotografía, muchísimas gracias a todos ellos, ya a varios de los que comenzamos, pues ya nos conocen, no sé si, por ejemplo, a Gio, a Celeste, a Luis, a Kevin, a Leo, a Marcela, a Robert, a Juan, se me estaba olvidando, a mi tocayo también. Juan, estamos aquí sacando este proyecto adelante. De verdad, muchas, muchas gracias. Y a todos ustedes, compañeros de la Facultad de Psicología, que nos han tenido mucha paciencia. Ojalá que nos puedan apoyar ahora en este último paso para adquirir este trabajo, que no es solamente de nosotros, sino también